Hola Internet, grabando aquí, soy Inter, arroba Interinet, Net está de resaca. Y también andamos de resaca navideña, estamos grabando en estos días de Navidad, porque somos así, yo qué sé, no tenemos aquí una explicación, pero aprovechando estos días que estamos viendo pelis por Internet, viendo pelis por el móvil, y hemos estado viendo por YouTube, ahí porque nos ponemos más finos diciendo YouTube, ¿no? En vez de YouTube, ¿no? Viendo la película de los Gremlins. Y con esos bichos raros, repelentes y tal, nos vienen analogías mentales rápidas, ¿eh? Nos vienen analogías mentales rápidas de que creemos que en esta época navideña y para fin de año de 2015, cuando estamos grabando este podcast, que hay gremlins de internet también, ¿eh? Y lo hemos denominado los cuñados, que ya sabes que engloba cuñados y cuñadas, los cuñados digitales, ¿eh? Que en principio, o en muchos casos, pueden quedar, o pocos casos. Más bien dicho, pueden ser como Gizmo, personajes de la película de los Gremlins, pero después, mayormente, se convierte por internet también en Gremlins, como el Stripe, el de el mechón del pelo blanco, también llamado Rayita en Latinoamérica. Y tienen esos cambios, ¿no? Y esas actitudes se cambian ahora por internet. Físicamente las casas, son días de cuñados también con la familia, y la Navidad, los Christmas, o dirían los anglosajones, los Merry Christmas, y aquí decimos lo de la Feliz Navidad. Para muchos otros, y con muchas películas sale también lo de Maldita Navidad. Por algo será también eso. Yo me quedo encantado con la película también, los personajes de Billy y Kate. La pibita a mí me dejó enamoradito. Me dejó enamoradito, pero está igual. Es raro que yo me enamore de alguna chica que vea por ahí las pelis, ¿no? Pero es lo que tiene y me dejó, la verdad, que privadito ahí. Y la forma de ser del chico Billy, que también que ha sido también criticada, no sé por qué. Pues, el chico es como un Gizmo también, ¿no? Y la chica no es una Gremlin. La chica también sería como una Gizma, o así, un Mogwai, que son los personajes, los animalitos que representan, convertidos en personajes, todas esas cosas así. Y ya digo que si la has tenido descargado, se te cayó por internet, o sea, que esas cosas se caen, no que tú te las descargues. O poder verla por YouTube, como ya digo, que verla por YouTube, pues tiene ese punto, ¿no? Verla en el móvil, verla tal, pues la posibilidad esa de poder verla en cualquier cacharrito también, pues es otra forma de disfrutarla de otra manera, ¿no? También te la puedes comprar por internet. Todas estas son las posibilidades, una y otra, que se puede hacer con la experiencia de ver las pelis por internet. Pero me digo que al final, uno entre redes sociales, WhatsApp, Facebook y todo esto, empiezas a ver cuñados digitales por todos lados. Empiezas a verlos como auténticos gremlins. Sí, que sé que viene la historia de los gremlins en la Segunda Guerra Mundial, en los aviones, que habían gremlins también en los productos, que fueran extranjeros, que no fueran de Estados Unidos. Como bien salía la peli, el personaje que era muy delatador de lo que venía la ficción. Y pues todo decía que esos productos extranjeros, que fallaba la tele cuando fallaba, todo, ¿no? Tenía que ser producto extranjero, el coche, el Volkswagen del chico Billy, que fallaba al arrancar, eso por ser extranjero. Todo al final van creyendo gremlins. Y también tenemos gremlins en internet. Allá tenemos que poner aparte de los gremlins, como sería el malware, que nos tiene por ahí alentando las máquinas, nuestras computadoras por todos lados, ¿eh? O la gente que te encuentras en redes sociales rajando, rajando, rajando, a saco. Por política y todo, o sea, hemos vivido en España elecciones y venimos, ¡boom! Ha habido gremlins de todo tipo. Así que recuerda que eso, que son los gremlins y existen o no existen. A verlos, haylos, a verlos. Eso puede pertenecer a la ciencia ficción o no, pero sí podemos decir que son gremlins. Gremlins. Gremlins. Pero que los hay también en formato digital y en formato de cuñados digitales convertidos en gremlins. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts. pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Vamos con las reglas que tenía la película de los Gremlins, adaptada a los cuñados digitales y físicos por internet. La primera regla: a los Gremlins cuñados no les dejes el wifi, te lo quemarán. Y si llegan a la fibra, te la matarían de conexión a internet, por supuesto. La regla número 2: el internet móvil, los datos, alejarlos como del agua a los Gremlins, porque se reproducen, te empiezan a fundir, que tienen fundido los datos del móvil de ellos y te cogen el tuyo como si no hubiera un mañana para mandar los vídeos de Papá Noel y eso meneando el culito por internet a todos lados, o los vídeos de broma de estos días sobre cuñados o no cuñados o de todo tipo, que tienes que estar después bloqueando por todos lados, porque si ya te saturan y se mueren, pues tienes que acordarte que es el cuñado o la cuñada para desbloquear, si puedes, si no, pues a ver, Pero ya sabes, muy importante también esa regla. Y la tercera regla, y más importante también, como la de los Gremlins, nunca le des de comer después de medianoche en casa, porque tu internet morirá. Te cogerán tu máquina, tus tabletas, lo que sea, y se podrán ir a los sitios que no van, con lo cual te dejarán las máquinas villadas, descargarán, si los dejas, todo lo que pillen, como si, ya digo, como si no vieron mañana, como internet se fuera a acabar, y vamos, te coges los discos duros externos, te los vuelan. Ah, mira, que ahora como está más complicado descargar pelis, porque te cojo el tuyo, Y venga, déjame pelis, yo te lo devuelvo y tal, ¿no? Entonces, mami, si te coges la conexión de fibra óptica, vamos, se quedan como con la luz, se quedaban los Gremlins, pero dejando de internet así, acabando con ellos totalmente. Pero no con ellos, sino acabando con tu conexión, que sería el problema mayor, Así que agüita y agárrate a lo que te pueden hacer con internet si no cumples las reglas con ellos cuando están en casa y cuando se van fuera, y cuando te van enviando mensajes, por supuesto, por como decíamos, por los grupos de WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por todas las redes sociales, ¿no? Nuestro primo Samuel Trujillo ponía por Facebook lo del Día del Cuñado, casi como día ya oficial de la Navidad, del Crisma, Y ponía cosas como ese cuñado que te dice, pues tengo un móvil que tiene 64 núcleos, ¿no? Y una cámara que es 5K, ¿no? Y agüita, novia, con una conexión de datos de 100 gigas, por lo menos, si lo dejas, ¿no? Para dejarte a ti más achicado de que tú tengas un móvil de mierda, de que tú, comparándote ahí, te saca el iPhone ahí, que a lo mejor no lo usa para el WhatsApp nada más, pero te lo saca ahí y te lo deja con la misma, ¿no? Es lo que tiene. Si tú, un maquinón ahí de la música, nuestro primo Samuel. Ahí le mandamos un abrazote si nos escucha por ahí despistado. Y eso, y encima de eso, que con el wifi, ya digo, si les dejas, es como si fuera, no se cortan, como no se corta con el jamón serrano, con el jamón de pata negra, que se llama también, que puede ser. Así que con el wifi, si te lo cogen, vamos, no le dejes la clave, escóndela, lo que sea, dile que ese día está internet que se jodió, o lo que sea, porque si no te vas a quedar, vamos, no te van a dejar a ti wifi ni para contestar un mensajito de hola, ni para mandar un hola, porque te lo van a fundir. No, mira, es que no, yo en casa estoy ahorrando el wifi, por lo que sea, y viene y te funden el tuyo. A ver, te conectan todo, la tableta, el móvil, todo, ¿no? O sea, el portátil, mira, ya que estamos, déjame descargar un par de pelis, de que se caigan un par de pelis. Ahí, bueno, por lo menos si descarga la peli de los Gremlins, pues bueno, por lo menos, pero digo, se convierten en auténticos Gremlins en algunos casos. Y decimos que no son todos, no son todos, pero los podemos tener, y esta es la tecnología. Internet no se creó para esto, Internet no se creó para los cuñados. Los cuñados también lo pueden usar, pero no para estas cosas. Así que, ¿qué es lo que tiene? Ya sabes, si no cumples las reglas esas, por lo menos, mal vamos te quedarás sin internet y te aparecerá la película de los Gremlins y te va a parecer maravillosa, porque hoy en día sin internet no somos nadie. Y sin los cuñados, pues bueno, dependiendo de los que valen, sí. Los otros te comen, te matan y vamos, eso, pues ya sabes. No le des luz con el wifi, no le des agua con los datos y no le des de comer después de medianoche en casa, porque si no, será el final de tu internet y no podrás ver, por ejemplo, los Gremlins. Hola, soy Carlos Sánchez Blas, y como soy el nuevo en esta redacción, este año me toca presentar el villancico. No cantamos bien, ya lo sabes, no entonamos, no nos sabemos la letra, y siempre estamos desafinados. Pero una vez al año nos juntamos para cantar y perder el sentido del ridículo. Una vez al año, un año, 53 semanas, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, y en ninguno de ellos nos hemos quedado callados. Y ahora, cuando toca cantar, tampoco. Así que, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, 525.600 minutos, 525.600 minutos. ¿Cómo podrías un año medir en récords, en triples, en premios o en derrotas, en pases, sudores, postes, lesiones, en 525.600 minutos? En Radio Marca medimos en goles. ¡Cuenta tú! ¡Gol! ¡Piensa tú! ¡Gol! ¡Canta tú! ¡Gol! ¡Marca tu gol! ¡Este es tu gol! ¡Gol! ¡Este es tu gol! ¡Gol! ¡Tan, tan, tan, tan! 525.600 minutos. ¡Tan, tan! 525.000 goles que narrar. 525.600 minutos. ¿Cómo medimos tu año en Radio Marca? En cómo sufrió y en cuánto perdió. ¿Cómo luchó y luego triunfó? Mira lo malo. Levántate al caer. Esta vida es un partido y querer es poder. Cuenta tú. Cuenta tú. no son Grelli, es la fusión que buscamos siempre, bueno, siempre en algunos momentos hacer en este podcast, con los podcasts y la radio, que precisamente es el villancico de Radio Marca desde España, el villancico de 2015, y hasta ellos mismos lo dicen, que lo hacen para reírse de sí mismos, ¿eh? Como estaban los Gremlins en el bar, ¿no? En la película, ¿no? Que así más o menos como está Ned, ¿eh? Así como más o menos se lo ha pasado Ned y por eso está como está de resaca y no grabando hoy el podcast, sino, bueno, solamente parte del podcast, es lo que tiene ahí. Y eso, vamos a pausar un momento. Pues ahí lo decimos, lo ponemos ahí de 2015, a nosotros nos gustó más el de 2014, pero no pasa nada. Pero ahí están ahí, dándolo todo ahí en el villancico. Y digo, no son Gremlins, pero a mí la verdad es que el villancico es el de los Gremlins, ¿eh? Porque villancico como ese, y al personaje que se lo hacían, porque mira que era mala, ¿eh? A la persona que se lo hacía, bueno, que no era persona, ¿no? Porque mira que era mala. Y era la mujer del banquero, ponían que era la película, ¿no? Es lo que tiene, los bancos y todas esas cosas. Así que, pues bueno, para ir siempre buscándote que te sorprenda un poquito con los sonidos que metemos, ¿no? Y mira, ahora nos encontramos un villancico de radio, ¿no? Pues eso buscamos siempre en internet, que también buscarte sorprenderte un poquito con los sonidos, ¿no? Esa escuela del gran amigo y hermano Ray Haen de la Taberna Galáctica y Audio Relato, la gran máquina de Felipe, siempre aprendiendo de él, por supuesto, pero el máquina eso ahí, esta vez me daba la risa ahí, ¿no? Me daba la risa ahí, eso, por supuesto, ahí mandamos a él un abrazote y besos para la Merche, y como suena eso, que es también nuestra compi. Y vamos a ver que me pierdo yo del hilo y todas esas cosas. Pues sí, tenemos que recordarte que hay Gremlins en internet, los hay. Y te lo repasamos, que está en eso, que está en los grupos de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, ¿eh? Convertidos, en este caso, en los cuñados digitales, que te hemos dicho, sí, así va, así. Ram Perser, el padre de Billy en la película de los Gremlins, nos inventa que el hombre era inventor y estaba en feria de invento y todo como se veía en la peli. Un anticuñado Gremlins o algo, porque, bueno, gizmos los hay, como hemos dicho, pocos, pero hay gizmos también. Gizmos, ¿eh? Es lo que tiene ahí, estas cosas. Pero acuerda eso, que los Gremlins existen o no existen. Pero también están en versión de cuñados digitales, que es lo que tiene ahí. Y precisamente voy a buscar esa eliminación totalmente ya. Porque me absorbe, porque al final voy a sentir que nos han robado el wifi, los datos, la conexión de fibra, todo. Se nos vaya a pensar si son Gremlins o no son Gremlins, ¿eh? Así que eso sí, voy a usar el Boxer Invaders, otra cosa que decíamos en el 110 de Star Wars. Lo voy a usar para, entre comillas, matar a cuñados digitales, a Gremlins de cuñados, ¿eh? Taca, mira que estoy dándole un poco ahí, ¿eh? Con el Boxing Invader para relajarme un poco, porque en estos días viene genial este game retro, modificado, versionado a 3D, no versionado, sino totalmente recreado en 3D, y que te da una experiencia que, bueno, aunque sea cuñado digital en 3D, eso sí, de forma simbólica, ¿eh? No seas malo, de forma simbólica, porque es que podría decir que esos soniditos ahí, esos portados de serie basado en ese clásico game, ese clásico juego de los Space Invader, ¿eh? Que comentaba que Fran Trujillo fue el único que jugó en su tiempo. Pero bueno, se dedicó a esto de jugar y mira que tiene colegas gamer, pero es lo que tiene. Así que me quedo ahí con eso. Y ya sabes que también estamos en interinet@gmail.com, en Telegram @interinetpodcast. Recuerda que es un canal secreto en Telegram. Así que ahí estamos también. Y eso. Y nos vamos con los Gremlins. O a protegernos de los Gremlins en formato de cuñados digitales. Pero que hay guismos, ¿eh? Pero que hay strike. También con mechón. Hola, soy Ned, @interinet. Yo me quedo con las palabras del maestro que salía de la película, señor Wing. No estamos preparados para esto. Requiere mucha responsabilidad. Sobre todo si tocan Gremlins cuñados digitales. Y también como la película terminaba y haciendo ya spoilers ahí, nunca se sabe si puedes tener un Gremlin en tu internet. Cuando nos falla, internet, son Gremlins. Gracias. Gracias. Beso. Y abrazos.